los trabajadores de la educación. Estamos frente al Consejo General de Educación, el FETEL, desde UTEM-CTA, aquí exigiéndole a la Presidenta del Consejo General de Educación que reciba a los trabajadores, a las maestras de grados indigentes que ante esta crisis económica reclaman urgente aumento salarial, atención a los jubilados, porteros, cocineras, presupuesto para los comedores. La señora Presidenta dice que el minuto más va a recibir a referentes del FETEL, así que estamos aquí a los efectos de comenzar a encauzar este conflicto y que nos lleve al aula, pero con salarios dignos y no con esta indigencia que tenemos hoy las maestras.